Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos a todos desde Radio Alhama en internet. Soy Elena. Y yo, Rodrigo. Arrancamos con el análisis de la actualidad comarcal, justo después de la presentación de nuestro director, Juan Cabezas. Y nos vamos a centrar en una noticia de bastante calado, que afecta directamente a nuestra gente. Está publicada en alhama.com por la redacción, dentro de la sección de noticias de la comarca de Alhama. Así es. Vamos a abordar la situación tan complicada que ha dejado el último temporal en varios pueblos de la comarca. Y sobre todo, las ayudas que se están empezando a mover. Exacto. La situación es muy preocupante, especialmente en sitios como Jayena, Cacín, Játar y Zafarraya. El temporal ha provocado daños tremendos. Hablamos de viviendas, de explotaciones agrícolas, caminos, infraestructuras. La preocupación entre los vecinos y agricultores es máxima. Claro. Y ante esto, el PSOE ha reclamado a la Diputación de Granada que actúe ya. Piden, textualmente, prioridad absoluta y que no se escatimen recursos. Su portavoz en la Diputación, Fátima Gómez, ha sido muy clara, ¿no? Sí, ha dicho que es el momento de estar a la altura, de dejar a un lado los colores políticos y volcarse completamente en ayudar. Pues, si te parece, vamos a escuchar un momento sus palabras. Perfecto. Ya anunció ayer el presidente del Gobierno, que va a estar al pie del cañón con esta emergencia para la provincia de Granada, y que habrá ayudas no solamente para las instituciones, sino también ayudas para los particulares, ¿no? Desde el Grupo Socialista de la Diputación hemos presentado una moción para el próximo pleno, y lo que le pedimos a la Diputación es que sea consciente de que es la administración más cercana a los municipios y que todos estamos mirando y estamos esperando a que la Diputación dé un paso y además no escatime en dinero, en recursos, para poder paliar la situación que estamos viviendo. Que no ponga límites al dinero, que haga las modificaciones presupuestarias que sean necesarias, que utilice los remanentes que va a tener muchísimos de este ejercicio y que ponga ese dinero para solventar esta situación de emergencia en la provincia. Bueno, pues por su parte la Diputación ya ha reaccionado, ya ha movido ficha. Sí, el presidente, Francis Rodríguez, anunció que se había aprobado un primer paquete de ayudas. Eso es. Y aquí viene el dato. Se trata de un fondo inicial de 408.000 euros. A ver, 408.000 euros. ¿Para qué es exactamente este dinero? Pues mira, está destinado a labores muy urgentes de limpieza en 56 localidades que han sido afectadas. O sea, para que puedan empezar a recuperar un poco la normalidad cuanto antes. Exacto. Es una primera respuesta. De hecho, vamos a escuchar también al presidente de la Diputación explicándolo. Después de las tormentas que hemos sufrido en estos días, en total hemos aprobado una cuantía de 408.000 euros para los 57 pueblos más afectados por las lluvias, por las tormentas y también por el desborde de los ríos, en base a un informe del área de emergencia de la Diputación de Granada. Hay dos cuantías distintas, una cuantía de 10.000 euros para los municipios más afectados y una cuantía de 6.000 euros para los que han tenido menos impacto, pero que así, aún así ha sido importante. Y como decía, estos recursos los van a tener los ayuntamientos desde ya para poder hacer un contrato de emergencia de limpieza en los pueblos. Hay que cuantificar todavía el resto de acciones en las que podamos trabajar. Hay polideportivos destrozados, caminos rurales que se han perdido, carreteras también que necesitan muchos recursos, pero la limpieza es inmediata. Y es importante lo que ha dicho el presidente, ¿eh? Sí. Ha aclarado que estas no serán las únicas ayudas, que ahora mismo se está trabajando para cuantificar el resto de los daños. A partir de ahí, definir nuevos paquetes de apoyo. Ya, es una primera inyección, pero no la solución final, claro. Exacto. Y además, a nivel nacional también hay noticias importantes. Muy importantes. El gobierno de España ha declarado los territorios dañados como zonas afectadas por una emergencia de protección civil. Que esto suena muy técnico. ¿Qué significa en la práctica para la gente? Pues significa, significa que se abre la puerta grande a las ayudas. La vía para solicitar ayudas directas. Eso es. Permite que tanto los municipios como los particulares puedan pedirlas para reparar los daños en sus casas, en las infraestructuras, en las explotaciones agrarias. Vaya, eso es clave. Y no solo eso, también da acceso a beneficios fiscales. Ah, muy importante. En definitiva, se activan varias vías de ayuda desde distintas administraciones para intentar paliar una situación que es muy, muy complicada en nuestra comarca. Pues hasta aquí este comentario. Nosotros ya seguimos trabajando para analizar la siguiente noticia que nos preparan los compañeros de la redacción. Todo bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que ya nos da paso a la sintonía de salida. Hasta la próxima. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.